Esta es la 106, siempre una canción. 11:25 en la mañana en vivo de la 106, vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini para saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, Mauricio, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, en el marco de una causa investigativa llevada a cabo por el doctor Sarramone, de la Fiscalía número 2, se procedió en el día de ayer por un ilícito de amenaza calificada por arma de fuego a un allanamiento de un domicilio de este medio, en el cual el domicilio del ciudadano Barahona se logró la incautación de un rifle calibre 14 y su respectivo cartucho. Sería un arma que fue utilizada para amedrentar o amenazar a otra persona. Esto es una causa que interviene la Comisaría de Mujeres y la Familia, pero bueno, el gabinete criminológico de esta sesional se le encomienda la tarea de hacer la requisa en cuestión. Mauricio, perdóname, sí. Calibre 14 es un arma grande. Sí, es un rifle 14, es un poco más chico que el 28 y un poquito más grande que el 12. Claro. Pero no que el 12 grande, que el 12 chico. Ah, que el 12 chico, bueno, sí, perfecto. Sí. Bueno, en fin y al cabo, el elemento fue incautado, quedando a disposición de la justicia, y la persona fue notificada, porque era una persona que ya había tenido un antecedente por violencia de género, y bueno, de la cual se radican las actuaciones respectivas en la Comisaría de la Mujer, ¿no? Perfecto. ¿Hasta ahí las novedades? Hasta ahí sería esto lo que hemos trabajado el día de ayer a la fecha. Mauricio, ¿en qué impactó el tema de los allanamientos? Porque hay gente acá que está preguntando cómo sigue el tema en Saladillo por el tema de la quiniela clandestina después de los allanamientos. ¿Hay alguna cosa que se pueda agregar sobre esto? No, lo único que nosotros podemos decir que bueno, es unas inspecciones, para no decir allanamiento, porque son inspecciones, que se llevaron a cabo por parte de personal de loterías de la provincia de Buenos Aires, juntamente con personal de la EDI y el Ministerio, que son los que están trabajando en el caso del juego clandestino. Como así también hemos hecho nosotros algunos casos del tema de maquinitas y demás que han sido incautadas, y ya lo hemos dicho por este medio. En este caso se inspeccionaron algunos kioscos o casas de familia de la zona, que en algunos arrojaron resultados positivos, en otros resultados negativos, pero eso todo en el marco de la investigación de la ley de juego que viene llevando el personal que se comisionó a este medio, ¿no? Claro, perfecto. Mauricio, ¿cómo sigue? No te podría decir. Claro. Es una causa que ya se inició y ya interviene el juzgado para local y son ellos los que van a encaminar cómo siguen las actuaciones. Ah, ¿no interviene la justicia de la provincia? El juzgado de paz interviene porque no es un delito penal, Carlos, es una contravención. No es delito penal. Está bien. Claro. Hubiera sido si en una de las inspecciones encontramos un arma o algo, o encontramos droga, lo que sea. Bueno, eso es otro tema. Ya pasaríamos a la parte penal investigativa, pero en este caso no. Claro, perfecto. Mauricio, como siempre, muchas gracias y ojalá tengamos un lindo y tranquilo fin de semana. Muy bien, Carlos. Un saludo, hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, compartiendo la información desde el ámbito policial. La primavera la sentís en la 106.